entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y casi 10.000 socias que apuestan por un periodismo radicalmente diferente en un momento más que necesario. Sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, haces que El Salto pueda seguir existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora de El Salto Diario. El CIS, contra GAT3 y todos los demás, asegura que el PSOE puede ganar las elecciones. Según la encuesta publicada el lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Partido Socialista ganará estas elecciones y el partido de Yolanda Díaz tendrá opciones de gobernar. Ha sido el único análisis de estas características que no ha vaticinado una victoria de los populares. El CIS prevé para el PSOE un 32,2% de los votos y para el PP un 30,8%. Estos resultados distan de los de GAT3, que en 2018 anticipó la entrada de Vox en Andalucía y por ello ha ganado prestigio entre los politólogos. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 17 de julio de 2023. Extremadura por la sanidad pública señala a Guardiola sus carencias en materia de sanidad pública. Extremadura por la sanidad pública señala que la sanidad pública ha sido una de las grandes olvidadas del pacto entre el PP y Vox, una preocupación que le han mostrado a María Guardiola, nueva presidenta de la Junta de Extremadura. Al colectivo en defensa de la sanidad pública le preocupa ver que no se habla en absoluto de financiación del sistema sanitario ni de la atención primaria, y que desaparece el compromiso del programa electoral del Partido Popular de dedicar un 20% del presupuesto a la atención primaria con el objetivo de llegar al 25%. En la misma línea avisan de que el aumento de personal de las unidades de emergencia y los equipos de salud mental requiere también un incremento presupuestario y de profesionales formados en estas áreas. Además, la plataforma señala tres puntos que deberían tener en cuenta: el olvido de las personas mayores, la inviabilidad de la lista de espera unificada y la falta de compromiso de concluir el hospital de Vegas Altas, la segunda fase del hospital de Cáceres y la reapertura del CAR de Trujillo. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 17 de julio de 2023. Casi 300.000 niñas y niños no tienen pediatra en Madrid. Familias vallecanas salen a la calle. Fue el pasado 5 de julio cuando Paula Calaveras tuvo que acudir al Centro de Salud Campo de la Paloma en Vallecas para pedir cita para su bebé de apenas 7 meses. Tenía conjuntivitis y la aplicación web para pedir un encuentro con su pediatra estaba colapsada. Así hablaba a través de Twitter a la salida al ver que no había ningún pediatra. Acabo de salir con mi niña que tiene 7 meses, necesita un pediatra porque está mala y hemos ido de urgencias y me encuentro con la sorpresa de que no hay absolutamente ningún pediatra. No es que lo haya hoy, es que no va a haber pediatra mínimo hasta octubre. Había una pediatra que está de baja prolongada hasta octubre. No la van a poner ninguna sustituta hasta septiembre mínimo. Se le acaba el contrato a otra de las pediatras que lleva todavía trabajando en el centro, no la han renovado y no van a poner la sustituta hasta septiembre mínimo. Y luego la otra chica que había está de baja por maternidad y tampoco va a tener ninguna sustituta. Así, las alternativas que le quedaban a Paula, como a tantas madres y padres de su barrio, es o acudir a urgencias del hospital por la mañana o ir a preguntar al centro de salud dónde está el pediatra de guardia que se encarga del trabajo en 3 centros de salud del distrito. Total, que la situación es que ahora mismo no hay ninguna puñetera pediatra ni ningún pediatra en ningún centro de salud de todo Vallecas. Si la niña se pone mala por las mañanas, me tengo que ir de urgencias a un hospital. Y si la niña se pone mala por las tardes, tengo que venir al centro de salud y que me digan en qué centro de salud del barrio está el pediatra que hay de guardia. Un pediatra solamente para todos los centros de salud de la zona. En el distrito de Puente de Vallecas hay 12 centros de salud que atienden a casi 33.000 niños. La plantilla orgánica de los centros de salud son 35 pediatras. De esos, la primera semana de julio había 23 trabajando. Hay algunas plazas vacantes desde hace mucho tiempo y otras están con bajas sin cubrir de permisos de larga duración, como los permisos de maternidad, según la plataforma de la sanidad pública de Vallecas. Madrid es la comunidad con un mayor número de plazas vacantes de pediatría, alcanzando el 10% en cifras relativas. Escrito por Sara Plaza, publicado en El Salto Madrid el 19 de julio de 2023. A guerra do vento. A historia repítese en case todos os concellos de Galiza. Agas nos máis poboados, onde mal existir potencial eólico, a fractura social e a oposición son previsibles. Segundo os datos da Asociación Eólica de Galiza, a patronal do sector, antes de 2025 haberá construídos 271 parques eólicos no país. Son 84 máis dos que hai hoxe funcionando, e en total serán máis de 4.500 os aeroxeradores plantados nos montes galegos. Escrito por Javier H. Rodríguez, publicado no Salto Galiza o 17 de xullo de 2023. Denuncian una agresión policial a un joven migrante en Almería. El pasado 8 de julio, un joven magrebí al que vamos a llamar Abdul para proteger su identidad, fue agredido por parte de la policía local en la provincia almeriense de Níjar. Todo comenzó cuando este joven y su amigo pretendían entrar en uno de los establecimientos de la fiesta y el portero no les dejó pasar. Este llamó a la policía y les llevaron a la parte de detrás y empezaron a golpearle. En la agresión, según narra Abdul, no solo participó la policía, sino también el portero. Los hechos ocurrieron entre la 1 y las 4 de la madrugada del pasado sábado y desde el SAT además añade que el joven fue expuesto a un registro y como no encontraron nada, le golpearon y fue abandonado en un descampado. Abdul expone que no encuentra ningún modo de poder denunciar la situación. No es la primera vez que la policía local es acusada de abusos a la población migrante en Níjar. En 2014, la Audiencia Provincial de Almería llevó a juicio a 4 agentes de la policía local de Níjar acusados de presuntos abusos policiales. El último informe de la ONG Andalucía Acoge, publicado en marzo de 2023, señalaba que en Níjar hay 44 asentamientos chabolistas en el que habitan más de 1.200 personas migrantes que trabajan en el entorno agrícola de la provincia. Escrito por Aurora Baez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 11 de julio de 2023. Milers de persones es manifesten a Borriana contra la censura a les revistes en valencià. Plataforma per la Llengua va ser l'entitat que el passat dilluns va liderar la concentració contra la decisió del Partit Popular i Vox de retirar la subscripció de revistes com El Temps, Cavall Fort o Enderroc de la Biblioteca Pública de la ciutat. Uns dies abans, el regidor de Vox, Jesús Albiol, es vantava a Twitter de cancel·lar les subscripcions. Considera que les publicacions, entre les quals hi ha 2 revistes infantils, inciten al separatisme. Per al regidor de Compromís de Borriana, Vicent Granell, allò més sorprenent és que les subscripcions les va dur a terme el PP fa més d'una dècada. Són subscripcions que venen de l'anterior govern del Partit Popular en el seu moment. Són subscripcions que estan fetes des del 2010 i que, quan vam arribar al govern, vam mantenir les mateixes subscripcions, com has dit, d'aquestes 5 revistes perquè no n'hi haguera ninguna distinció de res. I ara ens sorprèn perquè realment el que ara n'hi ha és fiché Odi, ¿no?, a estas revistas, con Bedi, dos revistas infantiles, que son revistas de cómic, una revista de música y las otras dos revistas de diferentes temáticas, con parlem de la revista El Temps, que es una revista que todo el mundo coneix a raó del País Valencià. Escrit per El Salto País Valencià. Publicat el 18 de juliol de 2023. Ben Yard y el autotune en el BBK Live, cuando la industria cultural vasca subdesarrolla la creatividad local. Llegó a Covetas acompañado de su nueva banda para presentar Ceros, con temas menos nihilistas y que atacan frontalmente a la burguesía, no a la policía o a la iglesia como problematizaba el rock radical, y moviéndose entre lo surrealista, lo espiritual y lo material, la calle, pero falló el sonido. Escrito por Ekaitz Cancela, publicado en Órdago el 15 de julio de 2023. Que no te lo cuente. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.